herido, mi corazón herido no puede palpitar. Tu ausencia a mí me mata, tu falta me consume y mi alma se sume cansada de llorar. No te vayas, te pido, no me dejes solito, no acabes con mi vida y de mí ten piedad. No lastimes la herida sangrienta de mi pecho, mi corazón deshecho se muere de pesar. Clamaré a Dios la muerte. Si yo he de estar ausente, mejor será morir, para que así se acaben mis penas, mis tormentos, y en medio de los muertos yo seré más feliz. No te vayas, te pido, no me dejes solito, no acabes con mi vida y de mí ten piedad. No lastimes la herida sangrienta de mi pecho, mi corazón deshecho se muere de pesar. Te pido, no me dejes solito, no acabes con mi vida y de mí ten piedad. No lastimes la herida sangrienta de mi pecho, mi corazón deshecho se muere.